Hoy vamos a continuar. Ay, vi un chat ahí que me decían, me pedía algo y no. Las fechas de los exámenes finales de todas las materias están en el aula virtual de la Secretaría de la Escuela de Filosofía. Allí ya están indicadas las primeras mesas, que son ahora en diciembre. Esas son las únicas fechas disponibles por el momento, ¿verdad? Después de esas mesas de diciembre, se van poniendo a lo largo del año las diversas mesas, ¿verdad? Esa es una información que no tengo yo, ni comunica las cátedras, las comunica la escuela y a esa hay que pedirse. Nosotros comunicamos desde el comienzo de la cursada, independientemente de cuál va a ser la, ¿cómo se dice?, la mesa de examen regular o promocional que cada uno de ustedes elija, cómo va a ser la modalidad de examen. Eso lo tienen en el aula virtual y también lo tienen quienes han pedido el programa y los apuntes impresos en el programa. En cuanto a las fechas del final, no del final, sino del segundo parcial y del recuperatorio, tanto del parcial como de los trabajos prácticos, también está informado desde el comienzo de la cursada en el mismo lugar, en el aula virtual y en el programa para quienes lo han pedido impreso junto con los apuntes. Esa es toda la información que ustedes necesitan. Las fechas de las mesas de exámenes se van entregando a lo largo de cada uno de los semestres. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para el parcial? Y lo mismo, sí, no van a tener una semana, van a tener o 24 o 48 horas. No, hoy no se sube el parcial. A ver, salvo que yo me haya confundido nuevamente. Ahí me fijo. Ah, está bien. Yo tenía la duda. Tenía la duda de si lo iba a subir ahora o después de esta clase o mañana, si había sido si mañana era la fecha. Lo voy a subir mañana. Y van a tener tiempo hasta el lunes por la mañana. Yo era el que tenía anotada mal la fecha acá. Y la fecha de recuperatorios, me equivoco, es del parcial el 19 de noviembre y de los prácticos el 16. ¿Está bien? Ya van a tener la mañana. a las 8 por ahí, entre las 8 y las 10 de la mañana. El corazón, Uriel. Sí, hay que tenerlo en la mano. Tiene sus riesgos, pero lo que sí, tenerlo en la mano por una evaluación académica, ahí hay que ver a dónde lo llevamos con la mano, ¿no? Pero bueno, vamos a terminar cursada con el segundo argumento de Scotto, que es el que nos faltaba considerar de los cinco. Como yo les dije, sí, vamos a hablar de fantasmas. Hoy vamos a hablar de fantasmas. De los cinco argumentos que propone Scotto, vamos a considerar solamente uno. Dos, perdón. En el primer argumento, que ya terminamos, cuyo análisis terminamos, si ustedes se fijan, lo que Scotto hace es fundamentalmente desarrollar un análisis del tipo de unidad propio de una noción, propio de la noción del ente. El tipo de unidad de esa noción, que es una noción primera, que se conoce en cada acto cognitivo con certeza, es decir, es una noción de la cual nosotros no dudamos. Aquí, entendámonos bien, aquí estamos hablando de, esto es muy preciso con los términos del lenguaje, no estamos hablando acerca de la especulación, de si algo existe, si existen los ovnis, si hay vida extraterrestre o no hay vida extraterrestre, o sea, no es hablar de la existencia especulativamente, sino el conocimiento natural de la existencia de algo. Estamos hablando de un objeto. El concepto de ser es un concepto que se imprime inmediatamente en nuestra alma, como había probado Avicena, es lo primero que conocemos. Cada vez que conocemos algo, y de ese concepto no tenemos ninguna duda. La certeza con la que nosotros conocemos, aprendemos, ¿verdad? La certeza con la que nosotros aprendemos el ser o la existencia de algo es compatible con cualquier duda que nosotros tengamos respecto de qué es o cómo es eso que es. En realidad, en una misma mente, sea el concepto de ser o sea cualquier otro, cualquier mente puede contemporáneamente, al mismo tiempo, saber algo con absoluta certeza, saber y dudar, ¿verdad?, de otras cosas. Ahora, si nosotros aplicamos ese esquema, esa, digamos, esa foto de la mente, ese fenómeno, esa posibilidad a la noción de ente, descubrimos que, por supuesto, se trata siempre de dos nociones distintas. La de ente, que es la conocida con certeza, y todas las otras nociones, A, B, C y D, de las que dudamos. Lo primero que observa Scotto, le interesa entender, es que son dos nociones distintas. Porque no puede, es absurdo pensar que sobre un mismo concepto podemos tener certeza y duda al mismo tiempo y bajo el mismo respeto. Entonces son dos. Establecida la diferencia de esas dos nociones, de esas dos aprehensiones, Scotto, en el curso de ese primer argumento, como habíamos visto, indaga la relación que se da, la peculiar relación intencional que se da entre la noción de ente y el resto de las nociones. Y Scotto descubre y puede exponer claramente, gracias a ese argumento, que la noción de ente está incluida, de una parte, está incluida en todas las otras nociones. Y que, siendo distinta, o sea, intencionalmente distinta, esa intención, que es la intención ente, incluida en todas las otras, o sea, está incluida, porque para ser A, o mejor dicho, ser A, implica siempre ser. Ser B implica siempre ser. Y así con C, D, N, cualquier noción que nosotros tengamos, incluye necesariamente la noción de ser. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el ser es lo primero conocido. En cualquier cosa que nosotros conozcamos. Ahora, Scotto, como les decía, da un paso más adelante, analizando esto en el primer argumento, y dice lo siguiente: la noción de ente está incluida en cualquier otra noción. Es más, es la condición, desde el punto de vista de la aprehensión, o desde el punto de vista cognitivo, y desde el punto de vista intencional, es la condición de posibilidad de cualquier otro concepto. Es decir, si nosotros no formamos ese concepto, no podemos formar ningún otro. Entonces está, ¿verdad?, incluida en cualquier, está incluido en toda concepción. En todo concepto. Volviendo ahora al argumento, decía, no está incluido de cualquier, no solo está incluido, sino que no está incluido de cualquier manera, porque supongamos que, remitiéndonos al ejemplo entre los filósofos que discutían sobre la naturaleza del primer principio, o sea, si era el agua, el aire, el fuego, etcétera, pero nadie ponía en duda de que el primer principio era, o sea, todos estaban seguros de que el principio, de que el primer principio es, y dudaban, o sea, discutían acerca de qué era el primer principio, si era A, B, C, D o F, ¿ok? De eso, Scotto observa que están utilizando aquellos que discutían sobre la naturaleza del primer principio, predicaban unívocamente el ser de ese primer principio. Porque cuando uno dice, ¿verdad?, el primer principio es aire, y otro le responde, no, el primer principio es fuego, y un tercero le dice, están todos locos, el primer principio es los cuatro elementos. Y otro todavía dice, no, ni siquiera eso, el primer principio es lo apeiron. Todos esos cuatro filósofos, ¿sí?, cuando decían es, para decir es el lo apeiron, es el fuego, es, etc., sobre ese es no tenían ninguna duda, ni individual ni colectivamente. Es decir, que tomaban ser, y tomaremos siempre ser nosotros, aun cuando discutamos, en el mismo sentido. Ese ser, esa noción de es que utilizamos todos para estar de acuerdo o para discutir, esa misma noción de es, decíamos, está incluida en todas esas posibilidades. Entonces Scotto puede avanzar y decir, está total e inalterablemente incluida. De modo que, si alguien nos si removiésemos todas las opciones B, C, D, F, y nos quedásemos solo con A, al remover B, C o cualquiera, ni removiendo una, ni removiendo todas, alteraríamos en nada la intención, ¿sí?, el contenido de la noción de ser. No se borra, no desaparece cuando removemos un concepto o cuando lo negamos, ni se altera. Es decir, ni aumenta, por decirlo de algún modo, cuando nosotros decimos S es P, ni se altera cuando decimos S no es P. Entonces, ese contenido, ¿por qué? Por la unidad y por la simplicidad de ese concepto. Es indiferente esa noción, y se salva siempre, en cualquiera de las, se salva inalterable en cualquiera de las nociones que la incluyen. Esto es fundamental, porque de ese modo explica mejor Scotto el modo en que nosotros podemos conocer, no solamente porque tenemos una facultad, digamos, intelectual, sino porque disponemos naturalmente de una noción que soporta todo, absolutamente todo el conocimiento posible. Es la condición de posibilidad de que nosotros no solamente conozcamos, sino también de que comuniquemos mediante el lenguaje nuestro conocimiento. Porque eso que expresamos, ¿no?, es esa noción que nosotros expresamos con la palabra española, es, ¿verdad?, es la que, desde el punto de vista semántico, soporta todo el lenguaje. Bien, en el segundo argumento, o sea que hasta ahí básicamente lo que hace Scotto es, soporta el lenguaje. Hasta ahí lo que hace Scotto es fundamentalmente analizar la noción de... Ahí tienen ustedes el desplazamiento de la metafísica. Tienen un ejemplo claro del modo en que con Escoto la metafísica da un giro marcado de, digamos, el ámbito de lo real, en términos tomasianos, por ejemplo, al ámbito de lo mental o del concepto. Bueno, ahora en el segundo argumento, Escoto continúa esa línea. Pero más argumentativamente, es decir, demostrando que la analogía no solo es inviable desde el punto de vista lógico, sino además desde el punto de vista cognitivo. Entonces voy a compartir ahora la pantalla. Y antes de leer el argumento, como venimos haciendo, vamos a ver un gráfico apurado en el que intento explicarles, realmente me falta tiempo, pero intento explicarles cuál era la teoría del conocimiento consensuada por todos los autores con los que Escoto discute. Es decir, la teoría del conocimiento de Aristóteles, de Enrique de Grand, de Tomás. Escoto, en este argumento, juega con las propias, utiliza las mismas reglas que nosotros vimos utilizaba Tomás de Aquino en la Suma Teológica para argumentar el modo en que nosotros podemos conocer analógicamente a Dios a partir de las criaturas, y esas reglas eran el proceso del conocimiento intelectual, para demostrar que es imposible, cognitivamente hablando, obtener un concepto a partir de otro concepto. ¿Sí? ¿Está? Bien. ¿Están viendo bien este cuadro? ¿Se ve? Ya no los veo ustedes. Bueno, aquí tienen, digamos, un hombre mirando un árbol, ¿sí? El objeto del que vamos a hablar es el árbol, está acá. El tipo este lo está mirando, eventualmente, o sea, es evidente que está utilizando un sentido. Nosotros podemos obtener una quíntuple experiencia sensible según la naturaleza del objeto, ¿verdad? Pero hay objetos sobre los cuales nosotros podemos obtener una quíntuple información sensible. De otros solamente uno, dos, tres, depende de la naturaleza del objeto y del tipo de acercamiento sensible que nosotros tengamos. En este caso nosotros podemos especular que este hombre está mirando el árbol, está oliendo eventualmente el árbol, puede tocar el árbol, y llaman tres sentidos, e incluso puede escuchar el fragor de las hojas y de las ramas mecidas por el viento. O sea, tenemos entonces el primer contacto que nosotros tenemos con un individuo, es un contacto sensible. como el de este hombre, con ese objeto. Ese objeto es material y formalmente sensible. Es decir, es sensible, es perceptible a través de los órganos nosotros, en los que nosotros disponemos y que son capaces de ver, gustar, tocar, etc. ¿Vamos bien? Bueno, según Aristóteles, esos órganos, ¿cuáles serían los órganos sensoriales en este caso? Los ojos, la nariz, los oídos, la piel. Los órganos sensoriales, cada uno cuando actúan, cuando perciben lo perceptible, cada uno entrega, dice Aristóteles, ¿sí?, cada uno entrega su propia información. ¿Sí? La información no es lo mismo el objeto oído, un mismo objeto, la audición del objeto, que la visión del objeto, o el tacto del objeto, o el gusto del objeto, ¿sí? O sea, que cada objeto, cada sentido, perdón, aporta una información diferente. Hay un sentido interno, decía Aristóteles, denominado sentido común, que es el que lo denomina sentido común. Ese sentido común es interno y por lo tanto no tiene ningún órgano, no tiene ningún órgano físico. Avicena dirá, eso sucede en el cerebro. El sentido común lo que hace es procesar y unificar la diversificada información procedente de los distintos sentidos. Y entonces, el sentido común unifica los datos aportados por cada uno de los sentidos y constituye la sensación propiamente dicha. Una unificada sensación, o sea, una representación sensible o especie sensible, semejanza sensible. ¿Por qué semejanza sensible? Porque porque se trata no de este objeto que yo estoy señalando aquí, ¿sí?, sino de el objeto sentido. Ya este objeto que está fuera pasó de algún modo a estar dentro del individuo que lo siente, que lo ha percibido, es decir, que ha tenido una experiencia sensible de ese objeto. Esa representación sensible, adivinen cómo se dice en griego, fantasma. Por eso Escoto y todos los autores medievales hablaban de fantasma. El fantasma es la representación sensible obtenida mediante la acción del sentido común sobre los datos aportados por cada uno de los de los cinco sentidos, o de los sentidos que hayan entrado en funcionamiento en esa experiencia puntual del objeto, que para este caso es experiencia sensible del ángel. ¿Hasta aquí se entendió? Es decir, hasta aquí he explicado cómo se forma una representación sensible. Esto es el proceso mediante el cual, según Aristóteles, nosotros adquirimos una sensación o un conocimiento sensible, que es el conocimiento más simple y menos seguro también, porque esa representación sensible no tiene forma, es conocimiento del individuo, en tanto individuo. No olviden que para Aristóteles y para Tomás, etc., nosotros, el individuo, solamente podemos tener un conocimiento sensible y no podemos decir nada de eso. Bien, hasta ahí estamos. Quiero saber si llegamos bien a la formación de la imagen sensible o fantasma. ¿Sí o no? Sí. Yo solamente quisiera integrar, porque no me quedó de todo claro, el sentido común. El sentido común es un sentido interno, es una capacidad de la que dispone el cerebro, ¿sí? Vamos a utilizar la medicina más avanzada, que es la de Avicena. Es un sentido interno, sería la percepción interior de esa percepción exterior. La percepción exterior se lleva a cabo mediante órganos físicos. Esos órganos llevan la información al cerebro, y en el cerebro el sentido común transforma esa sensación externa diversificada en una sensación interna unificada, que es el fantasma o representación sensible del objeto. El sentido común se denomina metafóricamente sentido interno, porque interioriza, unificándola, la información procedente de los distintos sentidos. ¿Está? Está, perfecto. Se me había escapado esa parte. Muchas gracias. Bien. Entonces seguimos con el cuadro. Ya tenemos una sensación del objeto. Esa sensación... Profe, no estoy entrando en cuadro, por las dudas. No, todavía no lo... No, no. Esa sensación, ahí voy. Esa sensación es indistinta, es confusa. Ahí va el cuadro. Entonces, lo importante viene aquí. ¿Se acuerdan que Aristóteles decía... No hay nada en la mente que no provenga de los sentidos? Se refería exactamente al proceso cognitivo tal como él lo describió. El conocimiento intelectual se apoya y necesita, de modo que no se da sin el conocimiento sensible que hemos descrito hasta aquí. Una vez obtenido el fantasma, la inteligencia lo que hace es actuar sobre el fantasma. Este es un dato elemental. Para ningún filósofo, la inteligencia actúa sobre el objeto. O sea, para Aristóteles, la inteligencia no actúa sobre el objeto. Actúa sobre la representación sensible del objeto. Y de allí, del fantasma, ¿en qué consiste la actuación? Por eso hablamos de entendimiento agente. El entendimiento agente de ese fantasma, separa los elementos materiales, lo que la sensación, todo aquello en la que... En lo que la sensación depende de la materia, separa la forma. Es decir, de este fantasma, obtenido gracias a la acción del sentido común sobre, con los aportes de los sentidos externos, de ese fantasma, el entendimiento agente abstrae la forma. ¿Ven? Por eso la flecha va hacia arriba. Y cuando abstrae la forma, entonces forma una segunda representación perfecta, intelectual, clara, que es la representación, no sensible, obviamente, sino intelectual. A esa representación intelectual, los griegos, Aristóteles la llamaba noema, porque es el objeto, ¿verdad?, de una gnosis, es decir, es el objeto conocido, intelectualmente conocido, no sensiblemente conocido, y los latinos la denominaban concepto. Entonces, para formar un concepto, el concepto del árbol, o sea, para concebir, para representar intelectualmente el árbol, nosotros necesitamos, según Aristóteles, Tomás, digamos, y la concepción estándar del conocimiento con la que Coto dialoga, y ningún, bien, con esa concepción del conocimiento, para no hacer lío, nosotros necesitamos de todo ese proceso para poder formar un concepto. ¿Está? En este cuadro que conseguí por internet, porque no, realmente no tuve tiempo de hacer otro, se dice lo mismo, ¿no? Acá estaría el árbol, o sea, una sustancia sensible, compuesta de materia y forma, y precisamente por ser una sustancia, ¿no?, una sustancia existente, es perceptible mediante los sentidos, ¿sí?, los distintos sentidos, las distintas percepciones de los sentidos, unificadas en el sentido común. Es decir, que la sensación, lo que nosotros denominamos sensación, vista, digamos, con el microscopio del análisis psicológico y filosófico de Aristóteles, la sensación comienza por los sentidos externos y termina en el sentido común o sentido interno. La sensación es esta imagen, ¿verdad?, obtenida gracias a la intervención del sentido común que acomuna toda esa información. Este es el fantasma. La representación, fantasma, ¿por qué? Porque lo que nosotros traducimos por representación o impresión, mejor sería traducirla como impresión, yo utilizo representación, pues seguramente es un término filosóficamente más familiar a ustedes, a esa impresión los griegos la denominaban fantasía, fantasía, imaginación. Es la traducción latina del griego fantasía, es decir, producir una imagen. En este caso, la imagen sensible. El fantasma es lo fantasiado, es decir, es lo que se imprime en la sensación. Lo impreso es la sensación o fantasma. ¿Ok? Sobre esa impresión sensible, sobre esa representación sensible, ya comienza el trabajo de la inteligencia, el entendimiento activo. Lo que hace es abstraer, quitar, separar de la imagen una forma, que es el concepto. ¿Me expliqué bien? Esto supongo que ustedes lo saben, pero es importante para entender el argumento de Scotto, porque Scotto trabaja sobre, esa es la teoría del concepto hegemónica, desde Aristóteles hasta la Baja Edad Media. En la Baja Edad Media la empiezan a discutir, pero si quieren enterarse de eso, hagan un seminario medieval el año que viene. No vamos a entrar en la discusión ahora. O le preguntan a Verónica, a Dana, que hicieron el de este año y saben un montón, a Magalí, cualquiera de los ayudantes les puede dar cátedra sobre eso, por lo bien que les ha ido en ese seminario. Bueno, ¿se entiende? Vamos ahora a pedirle Danilo, que nos lea el segundo argumento. ¿Sobre esto hay alguna duda o sigo? Ok. Adelante, Camilo, cuando veas en pantalla el segundo argumento. ¿Vale? Segundo argumento. Aquí tienen el texto. ¿Verdad que te lo subo un poquito así? Bien. En segundo lugar, he aquí mis argumentos principales. Ningún concepto real es causado naturalmente en el entendimiento del viador, sino por aquello que naturalmente mueve a nuestro entendimiento. Tal es el caso de los fantasmas, o del objeto que resplandece en el fantasma y el entendimiento agente. Luego, ningún concepto simple se produce naturalmente en nuestro entendimiento, sino sólo el que puede ser realizado en virtud de estos. Ahora bien, un concepto que no fuese unívoco al objeto que resplandece en el fantasma, sino completamente otro y anterior respecto del cual tenga aquel analogía, no puede ser realizado en virtud del entendimiento agente y del fantasma. Luego, ese concepto otro y análogo que se afirma, nunca se dará naturalmente en el entendimiento del viador, y así no podrá tener naturalmente concepto alguno de Dios lo que es falso. Es decir, Escoto está repasando puntualmente exactamente lo mismo que nosotros acabamos de ver con el asiático este que miraba el árbol. ¿Cómo concebimos? ¿Cuál es la manera natural? ¿Cómo hacemos nosotros para adquirir un conocimiento? Ningún concepto real. O sea, un concepto real es un concepto donde realmente haya algo concebido. El conocimiento de un, el concepto de un objeto real, como por ejemplo el árbol. ¿Sí? Ningún concepto real es causado naturalmente. Ahí la palabra es clave. ¿Sí? Aquí, naturalmente, se refiere, obviamente, al proceso cognitivo natural. A eso se... Eso es lo que quiere llamar en causa Escoto. Un concepto real es causado naturalmente en el entendimiento de cualquier hombre por aquello que naturalmente mueve a nuestro entendimiento. Lo que mueve nuestro entendimiento, o sea, nuestro entendimiento, la inteligencia de algo se produce naturalmente a través de dos cosas. Como acabamos de ver, el fantasma y el entendimiento agente que actúa sobre ese fantasma. ¿Me explico? Tal es el caso de los fantasmas, o del objeto que resplandece en el fantasma, y el entendimiento agente. El objeto que resplandece en el fantasma es el árbol fantaseado, o sea, el árbol sentido. Y el entendimiento agente que abstrae de esa representación sensible una forma inteligible. Entonces, ahí se para Escoto. No hay nada en la mente, ni puede haber nada en la mente que no provenga, ¿sí?, que no se adquiera a partir, ¿verdad?, de esos dos elementos, o de esos dos moventes, el fantasma y el entendimiento agente. Nadie puede discutir eso. Ahora dice Escoto, así las cosas, ningún concepto simple se produce naturalmente en nuestro entendimiento, sino solo el que puede ser realizado en virtud de estos. ¿A qué se refiere con estos? Se refiere al fantasma y al entendimiento agente. Y cuando habla de concepto simple, se refiere a un concepto que no está formado, que no se forma mediante otros conceptos o a partir de otros conceptos, sino un concepto que se obtiene simplemente a partir de la experiencia sensible de un objeto sensible e inteligible, como el árbol al que nos referíamos recién. ¿Sí? Aquí es clave, es ningún concepto simple se produce naturalmente, y a Escoto lo único que le interesa aquí, recordarán de la primera clase, es el conocimiento natural. Es decir, el modo en que nosotros naturalmente adquirimos cualquier concepto. Bueno, ningún concepto se adquiere naturalmente, sino solo el que se realiza a través de, o en virtud, mejor dicho, en virtud de el fantasma primero y el entendimiento agente después. ¿Hasta ahí vamos bien? O sea, profe, lo que se adquiere a través del fantasma y el entendimiento agente sí es natural, los otros no serían naturales. Todavía no habló de... No consideres... no está distinguiendo natural o no natural. Está, pero está hablando... Pero es que lo que se comprende... por natural. Nosotros no tenemos otro modo de conocer, Dayana. Eso es lo que dice Coto. Nuestro conocimiento intelectual se produce a través de la acción del fantasma, o sea, a través de la acción del sentido común y del entendimiento ajeno. Porque lo que hay en el mundo, que es lo que nosotros naturalmente podemos conocer, es conocido mediante nuestras facultades naturales. Y concretamente estamos hablando de esa, del fantasma y del entendimiento agente. No hay otra. Es decir que, si no pasa por ahí, no hay conocimiento. No es que no haya conocimiento natural. No hay conocimiento natural, no hay conocimiento. A eso quiero ir. Ese es el proceso cognitivo natural, ¿sí? Así conocemos los hombres, es el conocimiento específico de este tipo de animales que denominamos hombres o racionales. ¿Estamos? Bien, entonces seguimos con el argumento. Sobre esa base, Escoto continúa. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros aplicamos lo que dice Tomás, Enrique y todo el mundo? Todo el mundo, todo el mundo. No había nadie que dijese lo que está diciendo Escoto ahora. Si nosotros aplicamos la analogía, ¿verdad? O aplicamos este esquema a la analogía. En la analogía, lo que a mí se me dice es que hay un concepto. Por ejemplo, el concepto de ser que yo obtengo de la criatura, mediante el cual yo puedo obtener otro concepto, que es el concepto del ser de Dios. Así, por ejemplo, en el caso que poníamos la clase pasada, conociendo la bondad de Alejandro, yo puedo conocer otra bondad, o la bondad de otro, que es la bondad de Dios, mediante un concepto, obtengo otro concepto. La relación, la unidad de esos conceptos, si son dos conceptos, pero tienen una cierta analogía, ¿verdad? una cierta unidad, una cierta comunidad de tipo analógico. Decía tanto Tomás como Enrique. Bien, entonces Escoto dice, un concepto que no fuese unívoco al objeto que resplandece en el fantasma, sino completamente otro y anterior, respecto del cual tenga aquel analogía, no puede ser realizado en virtud del entendimiento agente y del fantasma. y si no puede ser realizado en virtud del entendimiento agente, del fantasma, perdón, y del entendimiento agente, ese otro concepto análogo que se afirma, no hay forma de que se dé naturalmente en el entendimiento de nadie. Es decir, si lo que hay aquí, vamos al cuadro, si lo que aparece aquí, vamos a decirlo mejor, lo concebido aquí, lo representado aquí, ¿de dónde proviene? No sé si ven el cursor, estoy en el concepto, ¿no? En la representación intelectual. Esto, ¿de dónde proviene? ¿De dónde se toma? ¿De la sustancia? No, ¿cómo me vas a decir de la sustancia? De la impresión, ¿para qué? Si la sustancia está acá, la sustancia está afuera. Esto se toma directamente del fantasma. ¿Entendés? Bien, perdón. No, perdón. Es la forma natural de proceder. No hay acción, como decía, de la inteligencia directa. Nosotros podemos, nuestra inteligencia depende del sentido, no lo pasa por arriba. Si yo dijese que nuestra inteligencia actúa sobre el directamente sobre el objeto, entonces los sentidos no nos hacen falta. El conocimiento intelectual, el conocimiento racional, o mejor dicho, la cognición natural, es el resultado de un proceso complejo que comienza en la experiencia sensible. Pero es distinto de la experiencia sensible, porque es una representación intelectual, formal, universal, no individual como la sustancia. Entonces, para llegar a eso, hace falta un proceso que Aristóteles denominó afáiresis o abstracción. Entonces, lo que quiere decir Scotto es que esto que hay acá se toma del fantasma. No hay ninguna otra posibilidad de tomar, ¿verdad? Y abstraer la forma, sino del fantasma. Ahora, lo que se obtiene, esta forma abstraída, es la forma presente en el fantasma, si no, no la podría sacar de ahí. De modo que lo que hay en el concepto, la forma abstraída en el concepto, se corresponde al fantasma. Se corresponde al fantasma. ¿Por qué se corresponde al fantasma? Porque se obtiene a partir del fantasma. No puede ser diversa. No puede ser diversa a cómo ha sido sentida. Ahora, si yo digo, cuando sostengo la analogía, que en nuestro entendimiento aparece un segundo concepto, no sensación, ni ficción, ni fantasía, ni imaginación, sino concepto que se obtiene a partir de otro y que por lo tanto es completamente otro y anterior, ¿verdad? Respecto de el que se obtuvo y que nosotros hicimos el concepto análogo, dice Scotto, si es concepto, tiene que haber sido realizado en virtud del entendimiento agente y del fantasma. Pero eso es imposible, porque no se puede de un fantasma, de un mismo fantasma, obtener dos conceptos completamente distintos, de dos objetos completamente distintos. No hay forma que esos dos conceptos sean uno. Ese concepto segundo, eso que Tomás, perdón, denominaba analogado secundario, ese analogado secundario no proviene del proceso cognitivo. Y si no proviene del proceso cognitivo, no hay forma. Scotto analiza esto a continuación del argumento, mostrando, ¿verdad? Es decir, lo que afirma, voy a compartir de vuelta la pantalla, lo que afirma Scotto es que ese segundo concepto nunca podrá ser obtenido a partir del entendimiento agente y del fantasma. Todos los conceptos reales que nosotros formamos, y todos los conceptos reales que nosotros podemos formar, son naturalmente causados por medio de objetos reales creados, como el árbol. Ahora bien, un concepto que no es idéntico al concepto del objeto creado no puede ser causado por otro o a partir de ese objeto creado. Enrique, por ejemplo, decía, intentando mejorar la tesis de Tomás, decía que el concepto de Dios, naturalmente producido por el entendimiento, proviene del concepto de ente creado. Ahora, si tenemos en cuenta el proceso cognitivo natural que hemos descrito, es absurdo afirmar que el concepto de Dios es causado por o se obtiene en virtud del concepto de ente creado. ¿Cómo prueba esto, Scotto? ¿Puedes leer, Camilo? Sí. Prueba de lo asumido. Que es lo que acabamos de explicar, ¿no? Con la cooperación del entendimiento agente o posible, todo objeto revelado en el fantasma o en la especie inteligible produce como efecto adecuado y término de su capacidad efectiva un concepto suyo propio y un concepto de cuanto se incluye en él esencial o virtualmente. Pero ese concepto postulado como análogo no está incluido en dicho concepto ni esencial ni virtualmente, ni tampoco es este concepto. Luego, este concepto no sería producido por ninguno de esos moventes. ¿Cuáles serían los moventes? ¿A qué movente nos estamos refiriendo? Fantasma y entendimiento de agente. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué hace Scotto? Simplemente, le digo, ¿cómo está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está sosteniendo que por las mismas razones por las cuales Tomás decía que nosotros solo podemos conocer análogamente a Dios, o sea, solo podemos conocer a Dios mediante un concepto análogo, por esas mismas razones, tenemos que afirmar que en realidad solo podemos conocer a Dios mediante un concepto unívoco. Porque no hay forma, ateniéndonos al proceso natural del conocimiento, de justificar la formación de un concepto, naturalmente hablando, ¿no? Es decir, que a partir de un objeto y del concepto que nosotros obtengamos de un objeto real, de un objeto creado, porque estamos hablando del modo en que nosotros podemos conocer a Dios a través, a partir de las, de los individuos del mundo, no hay forma que nosotros a partir del conocimiento o representación intelectual de un objeto creado obtengamos conocimiento de el otro concepto, o sea, obtengamos otro concepto referido objetivamente a Dios. Entonces acá dice, bueno, a ver, ¿qué posibilidades hay de que un concepto contenga a otro concepto? O sea, cuando yo hablo de la analogía, digo que el analogado principal, el analogado secundario está concebido, está contenido en el analogado principal, por participación o por lo que sea. Entonces, aquí Escoto dice, con la cooperación del entendimiento agente o posible, como hemos explicado, todo objeto que se ha impreso o revelado en el fantasma o en la especie inteligible, que es lo mismo, produce como efecto adecuado y término de su capacidad efectiva una representación intelectual, o sea, un concepto suyo propio. El concepto suyo propio es el concepto del objeto, o sea, lo que hemos visto. El mismo árbol, ahora intelectualmente concebido. Ese mismo árbol que había sido sentido, eso sería el fantasma. En y a través del fantasma, ese mismo objeto sentido se intelige, se concibe, se transforma mediante la abstracción en un concepto. Un concepto propio de que de ese objeto o sustancia que está fuera de la mente. ¿Está? El árbol que estaba mirando el tipo este de la foto. Ahora, ese concepto que nosotros formamos, dice Escoto, y esto sí lo afirma Escoto, el concepto, todo concepto que nosotros formamos a partir de un objeto, contiene esencial o virtualmente otros conceptos. Me explico. Escoto dice, un concepto suyo propio, que es el que acabo de explicar, y un concepto de cuanto se incluye en él esencial o virtualmente. Esos otros conceptos son los conceptos contenidos en ese concepto, por ejemplo, de árbol. Es decir, la intención, el contenido intencional de ese concepto. Veamos. Por eso, digo, para explicar estos dos términos, esencial o virtualmente, o sea, Escoto dice, por supuesto, admitimos, nadie discute, les voy a mirar a la cara, nadie discute que un concepto pueda contener otros conceptos. ¿Se acuerdan lo que vimos la otra vez a partir de la intención y de la extensión? O sea, las dos propiedades de los conceptos, por supuesto. Un concepto puede incluir a otros conceptos virtualmente y esencialmente. ¿Qué significa eso? Eso es algo que no vimos y que Escoto supone, así que lo tengo que explicar. Vamos nuevamente al cuadro. Así. Pueden seguir mejor la explicación. Miren todo lo que tenemos que hacer acá. Por no disponer de un pizarrón, como en los viejos tiempos. Bien. Aquí entramos, esto lo digo entre paréntesis, en un ámbito de la lógica, que a partir del siglo XX se denominó mereología. Probablemente hayan visto eso en lógica quienes la hayan cursado. Es decir, tenemos que hacer una consideración que hoy denomina, digamos, meriológica. La meriología es la parte de la lógica que estudia la relación de un todo con sus partes y de las partes con el todo. Porque meros en griego significa parte. ¿Vamos bien? Sí, profe, vamos bien. Bueno, entonces, la idea básica, digamos, de la meriología que trabaja Cotto es la siguiente. Cualquier objeto, el árbol, el alma, un concepto, cualquier objeto puede considerarse como un todo, pero desde distintos puntos de vista. ¿Sí? Por ejemplo, el modo en que la mano es parte del cuerpo, o el techo es parte de la casa, no es el mismo modo en que, por ejemplo, la noción de vivienda o la noción de edificio forma parte de la noción de casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese mismo todo, casa, nosotros lo podemos tomar integralmente como una totalidad integral, como un todo integral.